Yeah. Me jode por mil vías intentando intimidarme. No consigue nada, solo que acabe por matarme. No respeto a quien pretende asesinar. Da igual hombre o mujer, el mal está dentro, te has de percatar. Llevan tiempo acosándome, presiento que voy a explotar. Me los llevaré por delante, si es necesario se van a cagar. Gritan en nombre de una asesina sin corazón. Toparon con quien no tema el mal, expulso dolor en el renglón. Tanto bicho suelto, sin argumento, solo con fakes. Estoy aquí envuelto y veo indiferencia a la ley. Pretenden que muera, pero voy a dejar huella. Hip hop mata la intolerancia, pone en su lugar a esa ramera. En estas se ve el mal aglomerado. Escribo en mal estado, este pez quiere salir de la pecera. Nadie con sesera, todo es insultar por lo contado. Mejor ir drogado, más feliz que con humanos con ceguera. Harto de esta tía, esta golfa me intrusa en mi vida. Deseo cometer asesinatos, vivo en una pesadilla. Pienso inmolarme en un acto suicida. Aquí no hay pájaros, hay acá disparando esa pajilla. Harto de esta tía, esta golfa me intrusa en mi vida. Deseo cometer asesinatos, vivo en una pesadilla. Pienso inmolarme en un acto suicida. Aquí no hay pájaros, hay acá disparando esa pajilla. Si quiere letra contra las mujeres, aquí la de la psicópata. Piensa en el mal, irse con el malo, te caso y se rata. Busca bulla, no se presenta, dice que la maltratan. Pues no te venía mal, eres mala, Edfis te retrata. Niñatas de mierda hablando para variar. Pero como está, y te aseguro que las vería callar. No me van a rayar, les puedo dar donde les duele. Con el rap verás campel, el más mierda que defecar. No soy una marioneta, mejor eso que una embustera. Estoy escribiendo mientras oigo a tontos gritar en la carretera. La envidia siempre trata de desprestigiar. Seres inferiores con frustración me la pueden chupar. Estoy aquí para expulsar lo que me duele y punto. Mi palabra seguirá circulando cuando esté difunto. Les jode mi valor, intentan intimidar en conjunto. No consiguen nada, son penosos con rimas de sunto. Harto de esta tía, esta golfa me intrusa en mi vida. Deseo cometer asesinatos, vivo en una pesadilla. Pienso inmolarme en un acto suicida. Aquí no hay pájaros, hay acá disparando esa pajilla. Harto de esta tía, esta golfa me intrusa en mi vida. Deseo cometer asesinatos, vivo en una pesadilla. Pienso inmolarme en un acto suicida. Aquí no hay pájaros, hay acá disparando esa pajilla. Esta gente lo que necesita es unas buenas hostias. Os habéis preguntado si es justo el porqué odia. Cualquiera habla hoy en día detrás de su móvil. Quiero verte ante mí, insultarme, no inmóvil. Dañas por hobby, tú no eres una dama, eres una puta. Mientras puedas disfruta, ven con tus homies. La vida una mierda, que se acabe, me da igual. Prefiero morir que compartir ciudad con cualquier subnormal. Vacíos y moral, llenos de prejuicios. Que les follen a tus juicios, le echaría a tu herida sal. No me importa ya matar, han mentido demasiado. Esta ciudad está sentenciada a pena capital. Es de mi agrado, les utiliza, se ríen de mentiras, me hace gracia. Contando subnormal, el suicidio no es desgracia. Me jodieron mi infancia y ahora esto. A matar estoy dispuesto, pues eliminarte me sacia. Harto de esta tía, esta golfa me intrusa en mi vida. Deseo cometer asesinatos, vivo en una pesadilla. Pienso inmolarme en un acto suicida. Aquí no hay pájaros, hay acá disparando esa pajilla. Harto de esta tía, esta golfa me intrusa en mi vida. Deseo cometer asesinatos, vivo en una pesadilla. Pienso inmolarme en un acto suicida. Aquí no hay pájaros, hay acá disparando esa pajilla. Yeah, sin mi cabeza y acá es 47 disparando a esa pardilla de mierda. Ya, yeah. Mentirosa, compulsiva y obsesiva. Envidiosa, ya, yeah. Lo peor de lo peor. Ya, yeah. Que se joda si lo ofende. Y también que se jodan todos los que apoyan la maldad. Que se jodan, no me dan ningún miedo. Que lo sepan, dispuesta a enfrentarme a todo Dios yo solito. Cobardes de mierda, ahí queda, Edfis. Azazel es el álbum. Esto es intrusa en mi vida. Una vez más, diciendo la verdad y que rabie la mentira. Yeah.